poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Ariel Navalese, soy integrante de la Asamblea de Poetas de Nahuapi Bariloche. Para invocar a la lluvia, quiero regalarles mi poema Capricho de Lluvia. Hay algo en esa forma de llegar el agua, hay algo incierto, inquietante, caprichoso, que es como decir chiste, embrujo, milagro. Llueve, decimos, y el agua cae desde el cielo. No me vengan con eso de las nubes, no me hablen de vientos y vapores. Llueve, llueve, y eso es tan extraño. ¿Hay alguien en el mundo que pueda fabricar agua? Y después de fabricarla, ¿habría alguien capaz de convertirla en lluvia? Los niños y las niñas no preguntan. Miran al cielo y abren la boca para beber las gotas, igual que los náufragos en el mar. La tierra seca la desea y la espera. También el bosque, el trigo, la naranja, la libélula, la charca y su rana. Los peces la ignoran. A veces se empeña en un lugar, aparece y se derrama sobre tal o cual punto en el planeta. Tiene el mundo entero para elegir cómo y dónde, pero elige ese punto y sin miramientos llueve. Puede ser bendición o desastre. Hay un bosque que se quema. Irá en socorro y ayuda. Solo la lluvia sabe por qué llueve. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.